rescata Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso su liberación. Pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh, ven, oh, ven, glorioso rey de Sion, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. A cantar, a cantar, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Vendrá a ti muy pronto. Y...